¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Con qué realidades atravesándonos? ¿Con qué realidades atravesándonos? ¿En vísperas de qué modos de existencias? ¿En vísperas de qué modos de existencias? Radio Colibrí, 10 años del Festival de la Diversidad, El Bolsón 2018. Nosotras dejamos de ser una comunidad como nos reconocíamos antes para convertirnos en un colectivo. Mi vida. Y eso fue el activismo, lo cual abracé con toda mi fuerza. ¿Qué es la diversidad? La diversidad es otra de las mentiras en las que nos mete la hegemonía. Somos diversos, la diversidad está... Vamos construyendo redes que tenemos sueños en comunes porque creemos que es posible construir un mundo mejor, porque creemos que es posible construir desde el amor, a pesar de que nuestras vidas fueron atravesadas por la violencia. Y una sana interpelar a la sociedad y al Estado: me están jodiendo solo porque soy traba, me están jodiendo solo porque soy torta, me están jodiendo solo porque soy marica. Queremos abrir el micrófono a voces amigas, locales y referentes de espacios que habitamos al momento de juntarnos, informarnos, fortalecernos y dar batalla frente al sistema que nos excluye, discrimina e incluso pretende eliminar. Somos el único bicho cultural sobre la tierra y nos quieren hacer fotocopia. Radio Colibrí, 10 años del Festival de la Diversidad. Con mi cajita cansada, así todita me doy. Y si me dicen mentiras, así todita me voy. No soy para darte pena, soy para darles temor, porque si dicen mentira, furia travesti les doy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Yo ando con todas mis coplas por los caminos del sol, a donde muchas maricas me van haciendo la voz. Por eso mi copla estalla de alegría y de dolor. La Pachamama estraba. Tomá, chaqueño, por la vecina. Y el diablo es un señor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mi nombre es Michelle, yo vengo de la provincia de Santa Fe, de Rosario, con todas las compañeras trabas, venimos desde muy lejos. No estoy arrepentida de haber venido. Realmente para mí fue muy importante poder asistir ayer a lo que fue la primer cumbre traba, donde hubieron travestis, hombres y travestis, mujeres de todo el país. Fue una reunión muy cerrada. Nosotros creemos que es necesario buscar nuestro espacio donde estemos solamente nosotros unidos, podamos empezar a tejer redes entre nosotros a lo largo de todo el país, para poder empezar a conocernos como sujetos de derecho entre nosotros y empezar a definir cuáles son las cuestiones que hoy en día nos están afectando como población traba, y de ahí poder marcar una agenda para que todos juntos podamos unirnos a la lucha y ir por esa agenda que realmente empezamos a marcar en el día de ayer. y la cual fue una reunión muy linda, donde hubieron muchas risas, donde hubieron llantos, donde hubieron rispideces, como cualquier encuentro. Pero eso realmente está bueno porque es lo que está aflorando entre nosotros, les trabas, de todo el país, y donde cada uno viene con la problemática de su localidad, de su provincia, y la idea es poder armar una red, tejer entre nosotros y así poder empezar a lo que es la lucha, obviamente todos juntos, ¿no es cierto? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia, soy de San Lorenzo, una ciudad a 22 kilómetros de Rosario, y no hace mucho que estoy militando, estoy con las chicas de comunidad trans de Rosario y descubrí un mundo nuevo con un montón de gente que en realidad tenía que no pensaba que existía tanta diversidad. Y me encuentro en un mundo mágico, muy contenta, conociendo gente que me da mucha energía para seguir en la lucha y para entender de que todo lo poquito que podamos hacer es para todos y para todas y para todes. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, para mí fue una experiencia maravillosa para la primera cumbre trans, que nunca había participado de ninguna, pero fue una experiencia maravillosa, invitada por las chicas de comunidad trans. La única conclusión que tenemos es que no hay conclusiones, obvio, y que en realidad tiene que ver con la enorme necesidad de encontrarnos a hablar solos y solas. Eso que es tan obvio en muchos sentidos, para nosotras nos cuesta económicamente encontrarnos. Obviamente somos las que pudimos, pero todas han mangueado de algún sentido pasajes de acá y para sacar, pues estuvimos tejiendo todo el año encontrarnos. Fuimos 22 personas de distintos lados, trans, travestis, no binarias, que junto atrás nuestro hay un montón de otros y otras. Y me parece que eso es la necesidad del espacio propio en la contención con esos otros y otras, ¿no? O sea, esto que decía Marlene es súper importante porque también hay algo, ¿viste? Somos tan sofisticados para separarnos, cada vez más leemos mal inclusive las herramientas que nos da lo queer para separarnos en lugar de para unirnos. Y entonces esta discusión de los cis que empezó a ser tomado también desde un lado. Ayer Marlene decía algo súper importante, que capaz cuánto de resentimiento hay detrás de también pronunciar los cis, para que lo pensemos entre todos y todas. ¿Cuánto resentimiento le estamos dando a esa definición, que solo es una definición, que no es una adjetivación, pero la estamos poniendo todo en intención detrás de eso? Y la verdad que nosotras nos construimos con ustedes, nosotras nos construimos en el abrazo con ustedes, nosotras muchas cosas podemos con ustedes. Ayer hablamos, ¿no? El plato de comida que te dio una marica, la casa que te tendió una torta amiga, digo, toda esa es la aldea desde donde nosotras podemos un montón de cosas. Y obviamente es esa aldea la que entiende que necesitamos ese espacio también propio para contradecirnos, para encontrarnos, para sorprendernos también de que hay una juventud, siempre esa juventud irreverente y necesaria, que te corre por izquierda y que dice, no sé si soy eso, no sé si en realidad voy a terminar siendo algo, o que ya eso ya es un lugar, ¿no? Nosotras somos de una generación donde enseguida calificábamos a alguien como un loco si no estaba terminado. ¿Terminado? ¿A que quién está terminado? ¿Quién está terminada de nosotros y de nosotras? Y de repente hay una generación que dice, este es un lugar enorme. Ese no definirme es un lugar enorme. Y también sabemos que eso tiene que ver con una lucha gigante que en este país, como en ningún otro, se ha podido dar. Obviamente que las nombramos, siempre nombramos, cada cual tiene a sus monstruosidades cariñosas que han pateado todo esto para que así suceda, como nos pasó en diciembre, que fuimos al primer encuentro de familias trans, familias, infancias trans, chiques, chicos, hay infancia trans que está creciendo con pares trans. Eso es otro mundo. Y eso es el mundo que han legado las Dianas, acá ya las Loanas Berkin, ¿no? La Nadia Chazú. Ese es el mundo. No, todo está ligado. Más allá de los contextos violentos que retroceden, más allá de los contextos, de los gobiernos, esto es lo que queda. La siembra es eso, que parece a veces que no se ve, pero esa es la enorme siembra. Hay generaciones trans que están creciendo, que juegan entre ellos niñitos, niñitas, niñites, adolescentes, preadolescentes. Estuvimos en una reunión de más de 30 familias con hijos e hijas trans que se juntan un fin de semana al mes y juegan y se recrean y se repiensan. Y eso es otro paradigma. Eso ya es otro paradigma. Nosotras no nos criamos con otras amigas, nos encontramos de grande, por eso todavía tenemos que saldar tanta discusión, pero también tanto juego, tanto reírnos juntas, porque por ahí llorar es lo que más hacemos, tanto jugar juntas, tanto repensar juntas. Así que en realidad esta conclusión gigante que tenemos hoy es agradecerles al festival, agradecerle a la siembra de estos 10 años, de todos y todas que ya saben quiénes son, ya les conocemos y les queremos, agradecerles de que haya sucedido, porque no podía haber sido en otro lugar, sino acá en el Bolsón, en el sur, y en este contexto, en este espacio del sur, de esta manera en el sur, en este momento violento en el sur, que suceda este primer encuentro de tantos otros necesarios que se repliquen, porque lo que primero que hay que quitar, y como traba lo aprendemos, es a desligarnos de la propiedad privada. Este no es un encuentro que vamos a patentar para estar todo el año robando con los encuentros trans en el país. Que se repliquen, que lo hagan, que no avisen, que se junten, porque es necesario hacerlo. No venimos acá a propiedad privada nada. No, ese es el fracaso también. De ese mundo hay que alejarse. De ese mundo ya no sirve más. Así que nosotras somos la primera que ponemos el cuerpo para decir que no nos vamos a pelear mañana, para decir que el segundo encuentro lo tenemos que hacer no sé quién, y que el primero lo empezó no sé qué. Después lo hablamos. Pero bueno, agradecerles cada abrazo que nos vamos encontrando, reencontrando. Hay muchos no nos conocemos, nos vamos conociendo a través de las redes, así que también es bueno que el festival auspicie el encontrarnos. Ayer alguien dijo, cuesta mucho, cada cual sabe todo lo que cuesta llegar hasta acá. Entonces, todos y todas y todos los que estamos acá es porque queremos estar acá. Así que gracias por eso. Y nada, todo nuestro corazón traba para ustedes. ¿Algo más, Marlene? No. Esto, que las poquitas cosas en claro entre tantas discusiones que tenemos que seguir, que tenemos que continuar, que cada quien es parte de un nudo en estos hilos que tienden finalmente una red, que sigan trabajando en sus nudos, que son esos pequeños nudos. No nos creamos la utopía de la hegemonía, que es ser multitudinarias y multitudinarios, ser grandes masas. Nosotros somos pequeños nudos que sabemos que estamos dentro de una red, que esa red, cada vez que se mueve uno de esos nudos, se mueve toda, actúa, se conoce, se llama, se está presente. Lamentablemente, yo siempre soy la que dice, este es el oasis en la Patagonia facha. Ustedes están viendo mucha presencia policial. Es algo muy triste en un lugar tan bello que lo vengan a afear de esta manera tan violenta, ¿no? Que le vengan a poner esos manchones de tristeza humana. Pero yo sé que la población, las personas que habitan el Bolsón siempre nos han abrazado, nunca dieron vuelta la cara porque pasaban dos tortas a los chuponazos o la marica. Nosotras hemos hecho en la plaza orgía, chicas. Por supuesto que a la vista de nadie, de la luna, pero bueno. Y nada, sostengamos eso, esta energía bolsonera, y comentarles que si ustedes pasan para adentro hay un montón de productos, tortas trabas trans, maricas, que están a la venta, que son autogestionados, ayudémonos entre nosotras y nosotros. Esto también es saber aportar a lo propio, que no se nos vayan los esfuerzos hacia afuera, hacia la hegemonía, que queden en nosotros. Sostengamos este encuentro, el encuentro es de todas y todas. Muchísimas gracias a la organización, este es uno de los momentos para decirlo, porque siguen sosteniendo a pesar también de sus diferencias y de sus rispideces. Muchas gracias a todas y a todos. Besos enormes. Radio Colibrí, la radio del Festival de la Diversidad Sexual. 10 años, Festival de la Diversidad, punto. Estás escuchándola por Radio Fogón 97.3, radiofogón.blogspot.com.ar, FM a las 89.1, Radio Presente de Buenos Aires y por la red Nosotras en el Mundo. También se sumó Radio La Negra, radiolanegra.blogspot.com. Así que, gracias a la comunicación de tantos comunicadores alternativos, comunitarios, que están replicando. Muchísimas gracias por estar siempre con el pueblo, porque la hegemonía nos deja en bolas. Música. De la legislatura que nace en tu cerebro, en medio de la legislatura que nace en tu cerebro, esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. Llena de leche chata la bata de tu deseo. ¿Qué dice que ahora no? ¿Qué dice que ahora no? ¿Qué dice que el sueño agota? ¿Qué dice que el sueño agota? Que nace en tu cerebro, en medio de la legislatura que nace en tu cerebro, esa que llena de leche chata la bata de tu deseo. Esa que llena de leche chata la bata de tu deseo.